Es mi tercer mensaje de la serie Alcanzando la Cima. Este mensaje es Factor Disciplina. Yo sé que esto no les va a agradar demasiado hoy día. Ojalá alguien diga, pueda decir amén a algo de lo que voy a decir. Pero la verdad que no tiene como fin sacar sus amenes. Ojalá usted confirme la palabra de Dios. Cuando hable de bendiciones y cuando hable de reprensiones también. Entonces, esta mañana quiero hablarles acerca de lo importante que es la disciplina en nuestra vida cristiana. Lo importante que es para nosotros servir a Dios de manera correcta. Cuando estaba preparando este mensaje, leí algo que quisiera compartir con ustedes. Son 10 cosas que estaba leyendo en esta mañana, porque llego muy temprano a la iglesia. Estaba leyendo esta mañana y dicen que hace pocos días Bill Gates fue invitado por una escuela secundaria para una conferencia. Y obviamente, ¿quién no sabe? Bill Gates es uno de los hombres que más dinero tiene en el mundo hoy por hoy. Y llegó en helicóptero y tomó un papel de su bolsillo donde había escrito algunos artículos. Y leyó todo en menos de 5 minutos que duró su conferencia. Y fue aplaudido por más de 10 minutos en lo que dijo. Sin parar, dio las gracias Bill Gates y se retiró a su helicóptero. Y desapareció. Pero lo importante fue estas cosas que él anunció. Y ojalá toda la gente joven, sobre todo la gente joven, me pueda oír en esta mañana. Porque la gente joven tiene demasiados anhelos, pero poca disciplina en alcanzarlo. Yo dije que no iban a decir amén. Y eso que no soy profeta ni hijo de profeta. El primer punto que él mencionó fue, les dijo a los jóvenes que estaban en esta escuela secundaria, la vida no es fácil, acostúmbrense a ello. Dos, le dijo, el mundo no está preocupado de tu autoestima. El mundo espera que hagas algo útil antes que te sientas bien contigo mismo. ¿Alguien está oyendo esto? Demasiada preocupación de cómo me siento. Y el mundo no está preocupado acerca de eso. Tercera cosa que le dijo a los jóvenes de secundaria, que tal vez en nuestra enseñanza media, que muchos tienen deseos de voy a salir del colegio y voy a conquistar todo. Tercer punto le dijo, ustedes no van a ganar $3,000 o $1,800,000 más o menos por mes al salir de la escuela o de la universidad. ¿Están oyendo? No serás vicepresidente de una empresa con auto y teléfono a tu disposición. Debes ganarlo con tu propio esfuerzo. Cuarto punto le dijo, si crees que tu profesor es duro, espera que tengas un jefe. Él no tendrá pena de ti. ¿Los alumnos me están oyendo esta mañana? Hoy, tan pesado que es el profe. Espera que tenga su primer jefe. Si crees que vender periódicos o trabajar durante las vacaciones no están de acuerdo a tus expectativas o lo rechazas, créeme, tus abuelos tienen una palabra distinta para eso y ellos lo llamaron oportunidad. Porque hay jóvenes en la iglesia que no quieren hacer absolutamente nada. No, manden a otro a sacar la basura, que yo estoy en la universidad y estoy para grandes cosas. Nunca vas a hacer grandes cosas si no empiezan las pequeñas cosas. Yo quiero llegar a tener una gran iglesia, pero si no somos fieles en las pequeñas cosas, ¿cómo Dios va a confiar en las grandes cosas? 6. Si fracasas, no es culpa de tus padres. ¿Por qué hoy día está tan de moda eso? Ay, mis padres, es que ellos no me entendieron, es que ellos no comprenden. Como ellos no fueron a la universidad, ellos no necesitan esas cosas, porque Dios les da sabiduría a los padres. Algunos padres compran demasiado lo que sus hijos le dicen. A veces los hijos lo que hacen es manipular. Están probando cuánta decisión tienes de mantenerte recto. Le dijeron a un joven, estaba tan enojado con su padre. Estaba enojadísimo con su padre porque su padre no tenía los valores del mundo y por lo tanto en su casa no prevalecía lo que el hijo quería hacer. Porque para eso, y discúlpenme padre, sé que es su día, pero para eso usted es la cabeza de la casa. No, los pantalones no solo los llevas de adorno, usted es el jefe de la casa. Entonces, si fracasan, no es culpa de tus padres. Oh, le estaba contando antes de seguir. Y estaba enojadísimo un hijo con su padre y habló con sus amigos. Mi padre nunca cede. Él quiere mantenernos cristianos, no deja ir a cualquier lugar. No nos deja fumar, no nos deja ir a fiestas en el mundo. Y este joven estaba tan enojado con su padre. Pero después de que terminó de decir todo lo que estaba enojado con su padre, pero algo me mantiene contento. De que él sigue manteniendo sus valores. Y eso me deja saber que no nos va a soltar fácilmente. Porque a veces los hijos no les va a gustar lo que dicen los padres. Pero padre, usted no está para complacer a los hijos. Usted está para decir lo que sus hijos necesitan. Ay, hijo, no me comprende. No espere que su hijo lo comprenda. Porque el hijo sabe lo que quiere, pero el padre sabe lo que necesita. Entonces, si fracasa, le dijo este hombre, Bill Gates, a esos alumnos, no es culpa de tus padres. Cuando te equivoques, aprende de tus errores. 7, antes de nacer tus padres no eran tan críticos como lo son ustedes ahora. Mira, ellos pagan tus cuentas, lavan tu ropa y tienen que escuchar que son ridículos o anticuados. Demasiado silencio. Entonces, este hombre les dijo, antes de salvar el planeta para la próxima generación, primero intenta ordenar tu propio cuarto. Dios santo, yo sabía que esto no iba a agradarle a todo el mundo. Yo estoy feliz de que jóvenes tengan compromiso, pero las cosas parten en casa. Ya quieren que termine, ¿no? En el octavo punto les dijo, en tu escuela pueden haber eliminado perder el año, porque se han fijado todas las reformas que hacen ahí. El niño no los vamos a traumar. El niño Jaime le podemos hacer un choque en su vida. Y aunque es el más porro, desordenado, copia, hace la cimarra. Hay algunos que se escapaban del colegio, iban a tomar desayuno a la casa y volvían. Yo he oído testimonio de algunos cristianos por ahí así. O otros que, estuvo demasiado largo el servicio del domingo, el pastor fue demasiado larguero. Hijo, el día lunes usted no vaya a clase, puede descansar. Ojalá mis padres hubieran hecho eso, nunca lo hicieron. Llevábamos de convenciones 3 de la mañana, pero al otro día había que estar en el colegio. Y gracias doy ahí porque no me hicieron endeble. Porque hay demasiados cristianitos de papel. Cualquier cosa los dobla. Entonces, hoy día con todo lo que están haciendo, no queremos que el niño tenga un shock. Entonces, no importa si tiene un 3 en matemática, un 2 en lenguaje, en medio ambiente, ¿cómo le llaman? No sé ahora, ciencias naturales para mí. Biología, qué sé yo. Tiene un 1. Pero estamos todos contentos que el niño tiene un 7 en música. Así que lo vamos a hacer pasar. Y eso es lo que están haciendo hoy día. Y este hombre le decía, aunque tu escuela pueden haber eliminado perder el año, dándote muchas oportunidades para que apruebe, pero la vida no es así. Esto no se parece absolutamente nada a la vida real. Si cometes un error en la empresa en que trabajas, estás despedido. Estás en la calle y no tendrás más oportunidades. Entonces, cuando ustedes, padres y madres, formen a sus hijos, no lo formen como que los van a choquear. No, su hijo no va a quedar loco. Si usted pone disciplina en casa, su hijo no va a quedar traumado. Más enfermos están cuando no tienen disciplina. Más enfermos están los chicos cuando llegan a la empresa y piensan que uno es el padre. Yo fui gerente, pero yo no era el padre de esa gente. Y hay que llegar y el mundo te va a tratar de esa manera. Entonces no tendrás más oportunidades, le dijo. Solo hay una oportunidad. Punto 9 dice: la vida no se divide en semestres. No siempre van a tener vacaciones de más de un mes. Yo creo que alguien va a salir choqueado de aquí. Hay algunas cosas que no le han dicho, parece, ¿eh? Pero soy el pastor y tengo que decirle las cosas. No siempre usted va a tener vacaciones de más de un mes. Y es poco probable que otros compañeros en el trabajo le ayuden a cumplir sus tareas al final de cada periodo. Cuando le iba mal, a los otros compañeros le hacían en el trabajo, nadie le va a hacer el trabajo por usted. En el trabajo nadie va a dar la cara por usted. Entonces hay gente que camina como con semestres en la iglesia. Caminan así. Y alguien decía, hay hermanos que a veces toman vacaciones y van a Egipto y vuelven. Punto 10. La televisión no es la vida real. Uy. Espero que ningún padre se enoje. Pastor, está choqueando a mi hijo. En la vida real las personas tienen que dejar la comodidad y tienen que ir a trabajar. En la vida real hay que levantarse de madrugada. Solo en las comedias pasan cosas así. Y el último punto le dice este hombre, que tomó 5 minutos en decir, dice: sé legal o sé honesto. No copies. No copies. Yo pensé que todos los estudiantes iban a decir con convicción amén. No copies. Mano Tomás, no lo vi decir amén. Yo estoy mirando. No copies. No critiques. Eso no fue solo para los estudiantes, fue para todos. No sé legal, no copies ni critiques a tus compañeros que se esfuerzan. Ay, él es el privilegiado del profesor. No, ese es más inteligente que tú. Y está al lado del profesor porque está aprendiendo más. Él sabe, si tengo el favor de él, él va a pasar sus conocimientos y voy a aprender más. Yo voy a crecer. Ay, él es el este. Si usted siempre se junta con mediocres, va a ser mediocre. Si usted quiere ser del montón, júntese con el montón. Si usted quiere ser el popular después no sirve de nada. Le voy a decir, yo no fui el popular de mi curso. No era el popular porque no andaba en fiesta, no andaba tomando, no andaba fumando. Yo lo único que quería hacer era orar, buscar a Dios. No era el popular que andaban viendo revistas malas allí. Pero era el hombre que tenía que ser para ese tiempo. Y sabes, hoy día tengo que mirar a todos los populares con las manos en los bolsillos y los miro hacia atrás. ¿Qué han hecho de su vida? Nada. Perdedores, porque con Cristo somos más que vencedores. No se mire ahora, mire lo que Dios va a hacer en su vida. Mire lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces, estos días, eso fue lo que le dijo este hombre, y encontré tan interesante, porque en cada concepto que entregó o que habló, había algo de disciplina en sus conceptos. Porque le voy a decir, la única parte donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Pero si alguien quiere ser exitoso en la vida, va a tener que trabajar duro. Va a tener que esforzarse. Si alguien quiere ver avivamiento en la iglesia no puede estar de mano en los bolsillos. Tiene que ponerse a trabajar duro. ¿Usted cree que es fácil llegar cada domingo temprano y ver poca gente? Yo como pastor sé que tengo que tener disciplina. Y les voy a decir, puedo mirarle a cada uno en su cara y puedo exigir disciplina en la iglesia. Porque no soy un hombre, no me estoy predicando a mí, pero como pastor quiero que usted vea el ejemplo de lo que tenemos que ser. Cuando usted viene a la iglesia, el pastor no está armando reuniones para evitar la oración. El pastor no está allá afuera caminando, yendo a comprar o tratando de conversar. Cuando es el tiempo de adorar, el pastor no está de mano en los bolsillos. ¿Sabe por qué? Porque no vinimos a perder nuestro tiempo. Vinimos a ganar en la presencia de Dios. Y les hablé que el primer factor era un entusiasmo desbordante. Usted tiene que tener entusiasmo para llegar a la cima. Mi segundo punto fue la semana pasada tener determinación absoluta. Y eso habla de gente con carácter. Porque ¿sabe qué? No, nunca vamos a lograr nada en la vida, ni en su trabajo, ni en la universidad. Nunca va a lograr nada si usted no tiene carácter para tomar determinaciones. Usted tiene que pararse firme. Voy a ponerme a estudiar y voy a sacar adelante esto. Pero si usted es un debilucho que frente a... ¡Uy! Prendieron la tele. Sí, seguro después, seguramente los personajes van a venir de Turquía a ayudarle. Gloria a Dios. No, ellos no van a hacer nada por ti. Usted va a tener que entender, si quiero conseguir cosas en la vida, yo tengo que pagar el precio. Yo como pastor no quiero que otro pague el precio. Yo quiero pagar el precio de llegar a la cima. Pero en esta mañana quiero abordar un punto particularmente, como es la disciplina. El apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Corintio expresando cierta clase de preocupación por la vida cristiana que llevaban en la iglesia de Corinto. Y él les empieza a hablar cómo tiene que ser absorbida verdaderamente y cómo tiene que caminar un verdadero hijo de Dios y andar delante de su presencia. Porque ¿sabes qué? Muchos pueden ir a muchas iglesias, pero caminar con Dios es distinto. Hay alguien que dice, cuando voy a la iglesia sirvo a Dios, mentira. Cuando voy a la iglesia es que yo me sirvo. Soy fortalecido. ¿Cuántos son fortalecidos cuando vienen a la iglesia? ¿Cuántos son animados cuando vienen a la iglesia? Cuando venimos a la iglesia somos reenfocados en los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces cuando usted viene a la iglesia, más que servir a Dios, Dios le ayuda a usted. Entonces no venga con esas mentiras que yo estoy sirviendo a Dios. Si usted solamente viene a la iglesia para ser servido, usted tiene que preguntarse, ¿qué estoy haciendo entonces por el reino de Dios? Y el apóstol Pablo, cuando mira esto, dice, hay algunas cosas que no están bien, porque hay gente en la iglesia de Corinto que solo va y no está tan comprometida, no está realmente peleando, no está haciendo las cosas de manera correcta, no está caminando como Dios realmente está esperando. Y el apóstol Pablo emplea una imagen que es muy familiar para los habitantes de Corintio. Y en esa era la carrera de atletismo, conocido como los Juegos Istmicos. En Corinto se corrían unas carreras de atletismo y tenían diversas disciplinas en las cuales se luchaban, en las cuales se competían. Y los corintios, como les dije, estaban muy familiarizados con las carreras de atletismo. Estaban empapados de la cultura griega en que nacieron muchos de estos eventos de atletismo. Particularmente los Juegos Ítnicos se celebraban cada 2 años en la ciudad de Corinto. Y estos juegos habían comenzado en el año 581 antes del Señor Jesucristo y eran dedicados al dios Poseidón, el dios de los mares. Entonces, a partir de esta imagen, que todo mundo en Corinto iba a entender que de lo que se trataba, de una carrera, el apóstol Pablo les comienza a hablar acerca de lo que él quería y quería transmitir a la iglesia. Ellos iban a comprender perfectamente la imagen que el apóstol empieza a sacar, y empieza con algunas lecciones que creían eran absolutamente necesarias para tener una vida cristiana victoriosa. Porque les voy a decir, caminar en derrota no es para un hijo de Dios. Caminar así como con duda no es realmente para los hijos de Dios. Dios quiere para sus hijos crecimiento y quiere victoria para sus hijos. La Biblia dice en el libro de Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y gracias a Dios que nunca he visto al sol retroceder. Entonces, pero sí veo a algunos cristianos retroceder en su compromiso con Dios. Entonces, ¿sabe? Usted no fue escogido para tener una vida cualquiera. Dios le escogió para tener una vida victoriosa, una vida de triunfo, una vida ganadora, una vida que no queda a la mitad como un mediocre, sino que alcanza la cima. Y Pablo les indica: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Entonces les estaba llamando la atención al pueblo de Corinto y le estaba diciendo: no solo se trata de empezar a caminar, sino se trata de cómo caminas también. Porque algunos dicen: ah, total, todavía voy a la iglesia. Pero si todavía sigues en el pecado, si todavía sigues amarrado al mundo, entonces no se trata de correr de cualquier manera. No solo tienes que preocuparte de estar en la carrera correcta, sino caminar o correr de la forma correcta. Y Pablo dice: yo no corro, sino que yo tengo que correr como que voy a ganar la carrera. ¿Están aquí o no en esta mañana? No se trata de ser solamente un oyente descomprometido de la iglesia. No se trata de tener el evangelio casual. No se trata de tener un evangelio por temporada. Hoy día ando animado, estoy en mi temporada de ánimo. Pastor, úsame. Pastor, aquí estoy, estoy en la oración. Pero un par de meses más, no estás en tu temporada de ánimo y llegas tarde y llegas con mala cara y no tienes disposición. No me miren, no me saluden, no hagan nada. No, el apóstol Pablo dice: si vamos a servir a Dios, vamos a servirlo como Él merece. Él no merece cualquier tipo de servicio. Él no merece una alabanza descomprometida. Ah, hoy día no tengo ánimo de alabar a Dios. Hoy día, anoche me quedé tan tarde que no tengo ni ánimo de alabar a Dios. Otro día vendrá y otro día voy a andar más animado. Pero la alabanza no se trata de tu ánimo. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Alabanza requiere disciplina. ¿Y qué? ¿Por qué quiere disciplina? Porque van a haber días malos, pero usted tiene que alabar a Dios todavía ese día malo. La Biblia dice en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová. Él no está diciendo: hoy día me siento tan bien, voy a alabar a Dios. Hoy día me siento perfecto, me siento animado. Las cosas van bien en la casa, mis hijos se están portando bien. Renata está portándose bien, deja dormir en la noche. Porque ustedes van a tener que reclamarme: pastor, no me interesa si no dormiste bien anoche. Yo quiero oír palabra de Dios. Entonces, pero ¿sabes qué? Algunas veces usted va a tener que ordenarle a su alma: alma, usted no tiene ánimo, porque el alma es el asiento de nuestras emociones. Alma, usted no tiene ánimo de alabar a Dios. Alma, usted está desesperada. Alma, usted está triste. Pero usted le va a tener que decir: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque le voy a decir, el alma no se manda como quiere. El alma tiene que estar sujeta a disciplina. Cuando, cuando su alma no está sujeta a disciplina, se enamora de cualquier cosa en el mundo. Alguien diga, ay. Agarramos cualquier cosa. Pero su alma, porque ¿sabe qué? La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas. Ay, yo sigo el corazón. Usted siga a quien quiera, pero yo sigo a Cristo. Ay, usted tiene que oír la voz del corazón. La voz del corazón a veces es engañosa, no es la correcta. Por eso usted no solo siga los impulsos de las emociones, usted tiene el Espíritu Santo para ser guiado. La Biblia dice que Él nos daría el Espíritu Santo. ¿Están aquí o no? La vida de una persona que va a llegar a la cima necesita ser disciplinada. Oh, quisiera que todos amaran la oración, pero no todo el mundo ama la oración. Y si le dijera que el 99,9% no ama la oración, ¿qué me diría? Porque ni siquiera usted ama la oración, porque usted batalla contra la oración. Porque usted tiene una lucha espiritual y todos tenemos la lucha espiritual. Nadie cuando dice vamos a alabar están saltando. Uy. Oh, cuando dice vamos a jugar un partido, hay muchachos ya. Tana. Y cuando llegan a jugar no dan una. Cuando alguien dice vamos a comer, alguien grita aleluya. Pero me estás escuchando. Ok. Dios mío. Y todo el mundo se alegra. Porque esta carne con algunas cosas se alegra. Pero algunas cosas le pesa a esta carne. Y sabe, para ser un hombre espiritual, usted va a tener que tener disciplina. Para ser una mujer de Dios, eso no viene como una cosa cualquiera. El don del Espíritu Santo nos va a ayudar, pero no va a ser mi trabajo. ¿Sabes por qué algunos quieren el Espíritu Santo? Para que ellos se queden ahí de holgazanes durmiendo hasta las 12 de la tarde y se levantan adoloridos pidiendo sanidad. Hey, no, eso no está bien, porque el Espíritu Santo no va a hacer lo que tú debes hacer. El Espíritu Santo no va a malcriar gente. Dios es nuestro Padre y no nuestro abuelo. El abuelo te da más bebida de la que debes tomar. El abuelo te compra esos chocolates que te hacen mal y que pican las caries. Y este es un aviso para todos los abuelos. Yo soy el Padre y vos... No vamos a malcriar. No, señores. Si estas cosas no andan, lote. Entonces, les quiero decir, para ser una persona espiritual se necesita de disciplina. Cuando subimos la campana, esa gran montaña, me di cuenta de algo, de que no estaba tan preparado para subir. Gracias a Dios que 2 semanas antes había comenzado a correr por 1 hora cada día. Pero no había pensado que tenía que prepararme para subir la montaña. Ahora, esto no lo digo para sonar orgulloso, pero cuando llegué a la mitad, bajé a buscar a Josué y subí. ¿Es así o no, hermano Josué? Y fue con este muchacho que me acompañó. La verdad que no tenía muchas ganas, pero soy el pastor. Y un pastor tiene que tener disciplina. No tiene que hacer lo que quiere, sino lo que debe. Oh. Un padre tiene que hacer no lo que quiere, tiene que hacer lo que debe. Un cristiano que va a ser un hombre espiritual no es lo que quiere, es lo que debe hacer. Porque le voy a decir, a veces quisiera quedarme el domingo durmiendo hasta más tarde. Es decir, total, el servicio empieza a las 10 y yo empiezo como las 10:45, tomo el lugar. Puedo llegar 5 minutos antes, ¿qué me va a decir algo? Pero no es lo que quiero, sino es lo que debo. Si queremos una iglesia que ande al lote, el pastor debe andar al lote. Si queremos que un hogar ande al lote, el padre que ande al lote. Pero si usted quiere ver una familia que prospera, entonces usted va a tener que ponerse disciplinado. Usted quiere familia espiritual, entonces ustedes van a tener que ponerse disciplina. En esta casa nadie se va a ir si no oramos antes. En esta casa, ¿saben qué? Esta casa va a tener un altar, y no solamente el altar de la tele, pero tenemos un mejor altar que nos conecta con Dios. Y cuando hagamos eso, vamos a tener alabanza, vamos a tener palabra, vamos a tener oración. Pero no, yo sé que es más cómodo prender el televisor. Yo sé que es más cómodo conectarme. No, si estaba predicando por Facebook, pastor. No, pastor, estuve tan ahí y solo está mirando la vida de otros. ¿Qué pasa con otros? Uy, no, pero ¿sabe qué? Usted va a tener que dejar ciertas cosas que no le van a bendecir para alcanzar lo mejor. Esta carne va a querer otras cosas. La carne no le gusta el ayuno. A la carne no le gusta la oración. A la carne no le gusta el sacrificio. Pero ¿sabes qué? Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, llevo una vida de disciplina a los pies del Señor Jesucristo. Y yo quiero saber, ¿alguien quiere llegar a lo más alto en su vida? ¿Alguien quiere llegar a lo más alto en su familia? ¿Alguien quiere llegar a una iglesia realmente que tenga avivamiento? Vamos a tener que tener disciplina. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo que en este punto no pueden correr de una manera cualquiera. Hay gente que ora, pero ora de cualquier manera. Hay gente que canta y alaba, pero lo hace de cualquier manera. Pero la Biblia no nos dice de cualquier manera. La Biblia dice que es en espíritu y en verdad. La Biblia nos enseña qué hacer y cómo hacerlo. Yo no puedo venir y solamente con mi talento puedo cantar. Y vaya que tengo talento. Si a mí me querían contratar para una película de terror. Pero ¿sabes qué? Si nosotros vamos a hacer las cosas, alguien tiene que proponer. No las vamos a hacer de cualquier manera, las vamos a hacer bien. Entonces, si usted se fue a meter a la universidad, no lo haga, no estudie de cualquier manera, hágalo bien. Si usted va a aprender a tocar un instrumento, no lo haga mal, hágalo bien. Amén. Si vamos a ser la iglesia del Señor Jesucristo, no queremos una iglesia solamente moderna, una iglesia donde como que sea cool la iglesia, uy, famosa la iglesia, aquí es la iglesia de los famosos. No, ¿sabes qué? Tenemos que ser la iglesia que Cristo quiere, no cualquier clase de iglesia. ¡Aleluya! Y Pablo les dice, ¿sabes qué? Comenzar la carrera no garantiza que la vas a terminar. Porque empezar el viaje a la cima no indica que usted va a llegar a la cima. Todo vamos a mirar cómo lo hace, va a depender de cómo llegue, si llega o no llega. Por eso el Señor Jesucristo dijo de esta manera que no solamente tenemos que empezar la carrera. La Biblia dice que el que perseverare hasta el final, este será salvo. Ok, estoy feliz porque usted empezó la carrera, pero le digo, la carrera la empezamos para terminarla. Yo no sé cuántos están comprometidos en llegar hasta lo último. Oh, Dios mío, yo no sé si usted entregó su vida a Cristo, pero yo no le dije al Señor, mira, si tú me ayudas, si no tengo problemas, si no tengo enfermedades, entonces yo te voy a ser fiel. No, no, no, no. ¿Sabes qué? No importa si hay enfermedades, usted tiene que llegar. No importa si hay dinero o no hay dinero, yo voy a llegar. No importa si todo está mal en la casa, pero vamos a llegar con la ayuda del Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo, hay algunos en la iglesia de Corinto que están corriendo la carrera, pero ¿sabes qué? Están corriéndola como que fuera un paseo. Y están de cualquier manera corriendo. Y no, Pablo dice, ¿sabes qué? La carrera cristiana no está bien que la corran de cualquier manera. Porque les voy a decir, la vida cristiana no es un paseo cualquiera. Es una carrera. Y como alguien dijo, la iglesia no es un buque de turistas, un barco de turistas. La iglesia es un buque de guerra. En el barco de turistas usted se levanta a la hora que quiera, pero en un buque de guerra suena la trompeta. Ustedes ya conocen ese sonido. Y suena y alguien ya tiene que estar levantado. Y no le van a preguntar, Jaimito, ¿qué quiere tomar de desayuno? Mijito, ya desayunó y son las 12. Vaya a desayunar, mijito. No, usted tiene que cumplir. Usted sabe de eso. Y si no cumple, usted va a tener que pagar. ¿Sabes qué? La iglesia se está llenando de gente. Yo hago lo que quiero. Este es mi evangelio. Y corre. No lo voy a sacar. Este es el evangelio. ¿Qué clase de evangelio está viviendo usted? Ese no es evangelio. Evangelio es tomar las cosas en serio. Evangelio es luchar por santidad. El evangelio es vivir por Cristo. El evangelio no es vivir para el mundo, es para vivir para Cristo. Yeah, aleluya. Y por eso usted tiene que levantarse, ponerse en pie y decir, yo no voy a andar en cualquier camino y cualquier evangelio. Mucha gente tiene su propio evangelio y lo corren de la manera que quieren. Y Pablo le estaba diciendo, eso no está bien. Si uno va a correr en el evangelio, tiene que correr de tal manera que va a alcanzarlo. Y Pablo le dice, la verdad, ellos se esfuerzan por recibir una corona corruptible, pero nosotros tenemos una corona incorruptible. Estos hombres que iban a competir a esa carrera de Istmos, ellos no miraban esto como un juego, sino que para ellos era realmente importante. ¿Sabes? Cada persona que iba a integrar y que iba a correr tenía que hacer un compromiso con las autoridades que gobernaban la ciudad y que estaban a cargo, y tenían que haber declarado que durante los últimos 10 meses ellos habían entrenado para ser dignos de correr. Porque les voy a decir, cuando subimos la campana me di cuenta que no me había entrenado lo suficiente y que en algún momento podría haber quedado en el camino. Porque sabes, el llegar a la cima te va a exigir lo mejor de ti. A menos que usted esté tratando de subir un pequeño monte. Porque hay gente que toda la vida está en una cima, pero una cima así de pequeña. Y siempre está esa, yo estoy en la cima. Y eso en realidad no es nada. Todavía no hemos visto todo lo que Dios quiere hacer en nuestros días. Todavía no hemos visto la iglesia que tiene que levantarse en medio de nosotros. Todavía no hemos visto el coro que tiene que levantarse en esta iglesia. Hemos visto algo de Dios, pero no hemos visto todo lo que Él tiene. Y no nos conformamos con poco, queremos más de Dios. Dios no quiere un toquecito, yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Yo no quiero solo un toque de la unción, yo quiero la doble porción de la unción del Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando estos hombres iban a correr y se inscribían en estas competencias, no son como las carreras de hoy día, que las carreras de hoy día te escogen cuánto quieres correr. 10K, 5K, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 24. ¿Cuánto quieres correr? En el evangelio no es cuánto quieres correr. ¿Alguien oyó eso en esta mañana? El evangelio no es hasta dónde quieres llegar. El verdadero evangelio tiene un inicio y tiene un principio. Y ese principio no lo pongo yo, lo pone el Señor Jesucristo. Él nos enseña que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Él nos enseña que tenemos que ser fiel hasta el fin. Él nos enseña, aunque os persigan por causa de mi nombre. Yo no sé cuántos están dispuestos, aunque sean vituperados, a mantenerse fieles. Aunque a ustedes en la universidad lo miren como bicho raro porque no se viste como ellos. Porque no hablan malas palabras como ellos. Porque no frecuenta lugares a los que ellos van. Porque un hijo de Dios no va a pisar cualquier lugar. Un hijo de Dios no va a frecuentar cualquier lugar. Un hijo de Dios es tan santo que no puede ir a cualquier lugar. Y para eso va a tener que tener disciplina, porque la carne le va a decir, está interesante allá. Hey, Jaime, podría ser un poco más popular entre tus colegas. Hey, a lo mejor podría ganar un poco más de dinero si aceptas estas cositas. Pero ¿sabes qué? Con el evangelio no hay negocio. La Biblia dice que el que milita en el evangelio no se enreda con los negocios de este mundo. Entonces, ¿sabes qué? Yo no sé, pero mi compromiso es vivir enteramente y completamente para Él. Yo no quiero la mitad del evangelio, yo quiero todo el evangelio. Porque a algunos les encanta una parte del evangelio. Uy, pastor, predícame de bendición. Háblame de las promesas de Dios. Pero ay, para hablar de las promesas de Dios, antes tengo que hablarte de tus deberes. Pocos amenes. Si no dice amén, aplauda. Porque antes de la bendición, Dios siempre condiciona bendiciones. Si me sirves, te voy a dar esto. Si honras a tu padre y a tu madre, voy a alargar tus días. Siempre la bendición está condicionada. No es como cualquiera. Esto no es llegar y llevar. Si usted quiere llevar y llevar, es otra iglesia, pero no esta. Esta iglesia cree lo que dice la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que correr de tal manera que vamos a obtener lo que nos, el galardón. Y Pablo les dice, a la verdad, el galardón que ellos esperan es un galardón corruptible, pero el galardón que Cristo tiene para nosotros es incorruptible. ¿Sabe lo que ganaba una persona en la carrera, en esta olimpiada, en las olimpiadas? Cuando usted ganaba una carrera, una pelea, ganaba un laurel. En esta carrera, en Istmos, que se conocía en Corinto, era una hoja de, o una rama de pino, era su corona. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos más que un laurel o una rama de pino como corona. Tenemos las promesas de Dios para nosotros. Yo no sé cuántos aman las promesas de Dios. Entonces, si ellos se esforzaban, si ellos se entrenaban duro para ganar, yo me pregunto, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted se va a quedar solamente sentado y toda la vida va a ser el mismo cristiano? Usted va a tener siempre el mismo nivel de compromiso y nunca va a poder ir un poco más adelante. Yo vengo en esta mañana a retar a esta iglesia a salir de ese nivel y alcanzar otro nivel que Dios tiene para usted. Porque nunca vamos a alcanzar nada si no obligamos a esta carne. A esta carne no le encanta alabar a Dios. A esta carne no le gusta tener oración. A esta carne no le gusta que Dios le hable. A esta carne no le gusta que Dios le corrija. Porque si hay algo que cuesta a la iglesia es corregir. Porque todo el mundo, pastor, corríjame. Y cuando llega la hora, su cara no es la misma. En los famosos Juegos Olímpicos era la rama de laurel. En Nismo era esta rama de pino. Pero nosotros tenemos más que promesas de Dios. Y la Biblia dice, no hagáis tesoro en la tierra donde polilla y orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, dice la Biblia, allí va a estar vuestro corazón. Y hay algunos que tienen demasiado tesoro allá afuera. Pero ese tesoro puede desaparecer. Pero lo que Cristo tiene es lo máximo que tiene para nosotros. Y ya voy a ir terminando en esta hora. Si Josué me acompaña para que me apure. Voy a ir terminando. Y Pablo les escribe, todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos para recibir una corona incorruptible. ¿Sabes? Si usted va a correr, usted no puede andar dándole gusto a la carne todo el día. Si usted va a correr y va a subir la cima y va a tomar lo mejor de Dios, usted no puede andar dándole gusto a la carne, porque la Biblia dice que el que corre se obtiene de todo. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces alguno dirá: oye, pastor, esta es mi libertad en Cristo. Y usted tiene toda la libertad en Cristo, pero no para pecar, no para andar comprometido en el mundo, sino tiene su libertad en Cristo para servirle a Él. Porque la gracia no es para abusarla, es para disfrutarla. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo: si ustedes van a correr, van a tener que negarse de cosas. Si usted quiere alcanzar lo mejor de Dios para su vida, jóvenes, ustedes van a tener que negarse de cosas. Porque si ustedes guardan su vida, su cuerpo, su santidad, Dios les va a dar lo que ustedes necesitan. Si ustedes guardan su compromiso con Dios, Dios les va a dar lo que ustedes necesitan en su vida. No importa si es feo, Dios les va a dar lo mejor. No importa si no es popular, pero Dios les va a dar lo mejor. Pero alguien tiene que pagar el precio para recibir lo mejor de Dios. Es posible que en el mundo tus amigos afuera puedan vivir una vida desordenada, pecaminosa, un evangelio liviano. Pero alguien que quiere llegar a la cima no puede llevar un evangelio liviano. Tiene que llevar un evangelio comprometido con Dios. Es posible que un religioso afuera pueda vivir descomprometido, yendo y saliendo de iglesias, yendo y saliendo. Total, yo no me someto a nadie. Yo no quiero a nadie que me diga nada. Yo voy a ver lo que es de Dios. El Espíritu Santo me va a iluminar. Pero le voy a decir una cosa: tengo una noticia. El Espíritu Santo no ilumina desordenados. Porque aún el Espíritu es ordenado. La Biblia dice que todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Y eso implica disciplina. Y disciplina, alguien lo definió como el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Otro dijo que disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿Sabe por qué hay algunos creyentes que nunca prosperan? Porque tienen una conducta correcta a veces. Ahora ando inspirado y quiero orar ahora. Pero la siguiente hora ya no quiero orar, quiero andar en las cosas de la carne. Ahora quiero alabar a Dios. Pero me va a entender usted, sea hombre o mujer, no es como usted quiere, es como Dios quiere. Por eso, cuando recibimos al Señor, la Biblia dice que no tenemos que confesar a Jesús como el Salvador, pero la Biblia dice que tenemos que confesar a Jesús como el Señor. Y eso ya implica disciplina, implica orden. Entonces, disciplina te va a sacar del nivel de lo que quieres, pero te va a llevar al nivel de lo que debes. Usted puede estar haciendo las cosas que quiera, por eso es un nivel de vida. Pero Dios quiere llevar a la iglesia a lo que debe ser su vida. ¿Alguien me entendió en esta mañana? Tal vez quieres ver televisión, pero debes orar. Tal vez quieres seguir durmiendo, pero debes levantarte temprano para llegar a tus compromisos con Dios. Tal vez quieres ser aceptado por tus enemigos, pero por tus amigos en el mundo, pero tú debes mantenerte separado del mundo. Para llegar a ser la iglesia que Dios quiere, debemos salir de lo que queremos para comenzar a vivir en lo que debemos. Si le preguntáramos a su bolsillo no le gusta ofrendar y no le gusta diezmar. ¿O no? Oh, cuánto pudiera hacer yo con ese dinero, le dice la carne. Pero tengo que salir de lo que quiero para moverme a lo que debo. Porque la bendición no está en el nivel de lo que quiero, la bendición está en el nivel de lo que debo. ¿Alguien me entendió eso en esta mañana? Ay, ¿por qué otros son bendecidos? Porque están viviendo en el nivel de lo que deben, no lo que quieren. Si tú crees, cuando miras a hombres usados por Dios, tú los ves en la plataforma y tú piensas, ¡ay, qué tremendo! ¿Cómo Dios hace con ellos las oportunidades? No, ellos no están viviendo en lo que quieren, ellos están viviendo en lo que deben. Y eso va a marcar la diferencia si tú y yo vamos a alcanzar en la cima. Vamos a quedarnos en un nivel de mediocridad. Gran número de personas anhela alcanzar la cima, pero el número de personas que está determinada a alcanzar la cima es menor al que desea. Pero son menos las que tienen disciplina para alcanzar lo mejor de Dios. Y no se alcanza solo con determinación y deseo. Necesitas disciplina. Y voy a terminar con esto. Nosotros estamos en este tiempo, hay un campeonato que se está desarrollando en nuestro país. Y hay muchachos de nuestra selección que tienen demasiado talento, pero no tienen disciplina. Ay, pastor, pero todavía siguen como exitosos. Claro, porque es posible que en el mundo seas indisciplinado y llegues a tener cierto nivel de éxito, pero no delante de los ojos de Dios. Tú que eres lo mejor de Dios, usted va a tener que tener disciplina. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Alguien diga renunciando. Ay, es mi derecho. Yo tengo derecho de hacer esto. Pero la Biblia dice que tenemos que renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad. Y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que debe. Pablo, una vez más escribiendo en segunda carta de Corintios, en el capítulo 10, dice: pues que aún andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Alguien diga obediencia a Cristo. Porque Pablo está diciendo, hay clases de pensamiento en nuestra cabeza que no quieren obedecer a Cristo. ¿Están aquí o no? Pregúntele al lado, ¿estás obedeciendo a Cristo? Dígale, desobediente, ¿estás obedeciendo? ¿Cuántas veces oí a mi mamá decir desobediente? ¿Cuántas veces vi esa varilla? Me hacía correr. Me hizo un atleta. Me hizo un actor. Pero me tenían que sacar de lo que yo quería para llegar al nivel de lo que debía. Padres, ustedes no tienen que renunciar a ser padres. Hoy día todo, hoy yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Tu amigo va a tener miles de amigos tal vez, pero solo un padre. Madre, cuando el dueño de casa corrija a su hijo, ay, no, ¿por qué vas a hacer eso? La madre consentida, dice la Biblia, será avergonzada. Nuestros hijos necesitan disciplina. Necesitan ser corregidos. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuando tenía 15 años, yo creía saber todo en la vida. Todo. Mis padres no saben nada. Yo sé lo que quiero. Cada vez que avanzas, te vas a dar cuenta que más razón tenían tus padres. Más de alguna vez he oído en los labios de mi hermano, que ya tiene dos hijas, decir: Gadiel, ahora entiendo al papito cuántas veces tenía tanta razón. perfecciona. Cómo cambian las cosas. Y siento que dice tanta verdad. Y a veces el corazón de los hijos está tan lleno de orgullo que no quiere reconocer que los padres están diciendo la verdad. Oí en los labios de mi hermano una vez decir: ¿por qué lo dijo mi papá? Porque cada vez que lo dice, se cumple lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos necesitamos disciplina para crecer. Pero disciplina no es fácil. Disciplina es negarse. Disciplina es someterse. Disciplina implica entrenamiento. Disciplina implica que usted esté comprometido con lo que va a hacer. Yo entré al evangelio y no entré para jugar al evangelio. Ojalá cada joven de esta iglesia entienda que esto no es un juego. Esto es demasiado verdad como para jugar. Esto es demasiado cierto como para mirarlo livianamente. Esto requiere compromiso de corazón, pero disciplina. Y en esta mañana quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos necesitan ser disciplinados por Dios hoy? ¿Cuántos necesitan mayor disciplina? Quiero ver sus manos en esta mañana. Disciplina, Jaime, te va a hacer mejor hombre. Disciplina, hermano César, te va a hacer mejor padre. Disciplina me va a hacer mejor pastor. Porque va a presionarme para sacar lo mejor. ¿Cuántos quieren decir en esta mañana y venir hasta el tarde: Dios mío, puse mi pie en la carrera del evangelio y no voy a correr de cualquier manera? Voy a caminar comprometido. Mañana voy a orar. Voy a agarrar a mi familia y vamos a ir a la oración, aunque nadie le guste en casa. Hay que tener disciplina. Yo quiero invitar en esta mañana que usted se ponga en pie. Y voy a abrir este altar en esta mañana. Si usted necesita que Dios obre en usted, hay alguna área de su vida que no está correcta, no está bien. Hay alguna área de la vida solamente que está en el nivel de lo que quiere, pero no de lo que debe. Usted debe venir al altar, ser sensible a la voz de Dios. Si usted es un joven que tiene tanto deseo, usted debería decir: Señor, sácame de lo que quiero para ir a lo que debo, Señor. Quiero renunciar a toda impiedad, deseos mundanos, deseos de la carne. Oh, no quiero vivir de cualquier manera. Yo quiero llegar a la cima. Yo quiero que cuando termine toda mi vida, quiero decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, Señor. Oh, he ganado la carrera, Señor. He acabado, Señor, mi carrera. He peleado la batalla de la fe. Oh, y ahora me está reservada, Señor, la corona de la vida. En esta mañana ven a este altar. Tal vez como padre tú necesitas disciplina. Tal vez como esposa necesitas tener disciplina en mejorar las cosas en tu casa. Tal vez tienes dejación en cosas importantes en tu vida. Tal vez estás postergando cosas importantes en tu vida y esperando que otros la hagan cuando es tu deber hacerlo. Quiero que en esta hora, en esta mañana vengas y le digas: Señor, yo quiero vivir una vida grandiosa en tus manos, Señor. Pero no quiero vivir haciéndolo sencillamente lo que quiero. Yo quiero hacer lo que debo, Señor. Yo quiero hacer lo que es correcto, Señor. No quiero vivir toda la vida en ese nivel, Señor. Oh, Dios mío, como padre que voy a transformarme. Yo quiero, Señor, ser disciplinado conmigo mismo, Señor. Antes de ir a disciplinar a mi hija, quiero yo vivir disciplinado, vivir correcto, Señor, vivir íntegro. Vivir como debo hacerlo, Señor. Oh, demasiada gente, Señor, congregaciones, líderes, viven demasiado en un nivel de mediocridad, Señor, porque ni ellos mismos quieren la disciplina de Dios en sus vidas. Pero en esta mañana, Señor Jesucristo, usted puede obrar en nuestra vida. Usted puede, Señor, oro por esta congregación, este mensaje. lo estamos preparando. Por favor, mi mano, tienes que invitar a Dios a tu vida, en tu modo de pensar, en tu modo de caminar. Él puede ayudarte. Él puede, si vas a ser un hombre espiritual, necesitas disciplina de la oración. Si vas a ser un hombre, una mujer que Dios va a usar, necesitas la disciplina del ayuno, de la lectura bíblica, de la consagración, de la separación, de la honestidad, de la rectitud. Aún en la universidad, cuando nadie te ve, tú necesitas ser recto. En el trabajo necesitas ser recto. Lo malo. Cuando nadie te ve en casa, tú necesitas ser recto. Santidad vivir. Usted necesita ser recto. Toma, honesto, íntegro. Favor, tener los valores de un hijo de Dios. Mano, Señor. Señor, no queremos caminar de cualquier manera. No queremos andar de cualquier forma, Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, Señor, te alabamos esta toma mañana, Señor. Por favor. Si hay algún área de mi vida que no está bajo tu señorío, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda, Señor, a estos muchachos, Señor, a vivir en disciplina, Señor. Ellos pueden más.